disfrutando la vida, que no te va a parar, disfrutando de ella en cualquier lugar, bebiendo cerveza rubia sin parar. Me gusta el momento con tranquilidad y detrás del espejo aún disfruto más, observando a la sombra en busca de libertad. Y este momento se termina ya. Segundo, recuerdo cuando estuvimos sonriendo. Déjame que disfrute de ti como si fuera el último minuto. Dejaré que disfrutes de mí. Al sol no.